Mario, ¿cómo te va? Buen día, un gusto saludarte. Y Ara y Pato aquí en la radio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno. Mario, ¿qué pasó el domingo, che? Contanos, a ver, ya se lo preguntamos recién a Luciano Ruiz, que es concejal y apoderado del PJ. ¿Cómo ve Mario Sabatella este tema? Entiendo que en las últimas horas también has dado a conocer un comunicado. ¿Cómo va la cosa? A ver, ¿qué mirada tenés? Bueno, primero, creo que hay una cuestión clave, que es la existencia de la pandemia, que trastocó todo tipo de proyectos o medidas que pudo haber tomado nuestro gobierno nacional, ¿no? Indudablemente eso ha repercutido. La situación económica hoy se siente en el bolsillo de la gente cuando va a hacer las compras. El trabajador está afectado, el jubilado está afectado. También lo está afectado el pequeño mediano comerciante, el pequeño mediano empresario. Al momento de emitir el voto, lógicamente que eso tiene consecuencias y seguramente que ha incidido. Pero también hay otras cuestiones que creo que no son de menos importancia al momento de hacer un análisis electoral. Fundamentalmente también en Río Negro, pero creo que ha pasado en otros distritos, como es la provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, en la cual se bajaron arbitrariamente, a mi entender, más de 70 listas en el frente de todos. A otros compañeros se les permitió participar en elecciones locales con listas cortas que no llevaban la parte de arriba de la boleta, es decir, para diputados, ya sea diputados, senadores provinciales y diputados nacionales, lo que implicó una pérdida de votos importantes que votaban únicamente la parte de abajo los compañeros. No sé si hasta cuándo, si se ha dimensionado esa medida. Veía ayer las palabras, leía de un compañero que hablaba de lo que sucedió particularmente en un distrito chico como era Bransen, en el cual sobre 4.000 votos se perdieron, o 5.000 votos se perdieron 2.000 de esa manera, y eso también tuvo incidencia. Claro, porque no se suman en la general después, ¿no? Se suman a nivel local nomás. Claro, a una boleta corta. Entonces, si vota corta, votas para intendentes, concejales, y no votaste ni para diputados provinciales ni para diputados nacionales. Habrá que hacer una evaluación más concreta, vuelvo a decirte. Pero también está la bronca que existe en muchos compañeros, fundamentalmente en las bases, ¿no? Del dirigente que va a acompañar siempre, por más que se lo deje afuera, cuando su sector no puede ser partícipe de un acto electoral, porque los candidatos se eligen a dedo y se deja un montón de gente afuera. Bueno, esto es lo que ha venido, ya siendo particularmente el caso en nuestra provincia, sucediendo en Río Negro desde hace mucho más tiempo. A mí me pasó hace 4 años cuando intenté ir a un paso y se me impidió arbitrariamente, por más excusas que busquen y denuncias que quieran realizar. Y también ocurrió hace 2 años atrás, cuando pretendí ir a la intendencia, y también una medida arbitraria se me exigió con una medida intempestiva de estas unidades básicas que había que constituir, que fue colocado esto como requisito para poder presentar una lista interna 2 meses antes del proceso electoral. Medidas de unidades básicas que también criticamos en su momento, en el sentido de que implicaban dividir a los compañeros, dividir al partido que hoy se encuentra cerrado en la mayoría de los lugares, de los circuitos electorales. Basta ver lo que ha pasado acá en Birman, que apareció abierta únicamente en el periodo de elecciones. Y después, en la conformación de listas que se deciden en Buenos Aires, marcadas a dedo, lógicamente con la anuencia de algunos, no toda la conducción, sino digamos, en este caso le diría de la anuencia de Doñate y Soria. Y después sí ha habido una falta de participación, de acompañamiento, de presencia de los candidatos. En Dios, prácticamente no han venido. Y también en el caso particular nuestro, desde que marcamos esa cuota de rebeldía ante esta injusticia, se nos ha tratado más que como compañeros, como enemigos. Y uno lo ve que le pasa no solo a nosotros, sino a otros compañeros que no han sido tenidos en cuenta, ni siquiera convocados, ni aquellos sectores que pretendieron ir a una PASO o que estuvieron juntando avales y después vieron frustradas sus intenciones. Y esto, al momento del voto se siente. Hoy la elección en Río Negro es paupérrima, es de lo peor que ha tenido en años el peronismo en particular, y el Frente de Todos, o el Frente para la Victoria, como se llamaba antes, ha sido una elección malísima. O fíjate que en Viedma en particular, a mí se me culpaba por haber ido con este partido local a las elecciones del tercer puesto que logró el Frente de Todos. Bueno, hoy fueron terceros otra vez, con el mismo porcentaje de votos. Quiere decir que hay que buscar las cuestiones en el otro lado y hacer un análisis más profundo, que puede llevar, si se hacen bien las cosas, si se convoca a todos los compañeros, pero para trabajar en serio y no para imponer, no para ir a empujar el carro únicamente, sino para acompañar participando en serio, puede llevar a revertir mínimamente esta situación en las elecciones ahora en noviembre y recuperar ese diputado que se estaría perdiendo con los resultados del otro día. Uh-huh. ¿Y vos crees que se puede llegar a dar este consenso entre todas las partes? Yo creo que quienes conducen el partido, tanto formalmente, que sea la conducción formal, que es de Alejandra Mas, y la conducción real, que la tiene Doñati Soria, bueno, si no abren el juego, creo que cometen un error. Deberían hacerlo y sentarse a charlar, pero a charlar en serio, no pedir únicamente un acompañamiento, vuelvo a decirte, para empujar el carro en esta situación grave, y no escuchar a los compañeros. Creo que no se pueden hacer oídos sordos. Y a nivel nacional ocurre exactamente lo mismo. Vos fijate que a la oposición el hecho de abrir las elecciones, abrir las PASO, le ha generado un crecimiento importante. Y en el Frente de Todos se mira como que un proceso electoral interno hubiera llevado a rispideces, que con un pacto de caballeros, para darle una palabra clara, se podía haber evitado ese enfrentamiento, como lo planteaba en aquellas épocas cuando se hablaba del AI 2019, de elecciones internas que respetaran, se eliminaran hasta esos pisos que había que haber, y en los distritos grandes, que por ejemplo la provincia de Buenos Aires, que llevaba 35 candidatos a diputados, que aunque un representante en esa PASO o en esa interna no llegara al piso mínimo exigido por la Carta Orgánica, aún se le permitiera participar de la lista si con el sistema DON alcanzaba aunque sea entrar en el lugar 30. Uh-huh. Es decir, que todos sean partícipes y sientan parte. Creo que es el eje del sistema democrático, es el eje por la cual Néstor Kirchner en su momento creó las PASO, y hoy la verdad que así, de esta manera, no nos está sirviendo, ¿no? Uh-huh. Bueno, te escucho y sí, bueno, hay obviamente para hacer muchas repreguntas sobre el tema. Me parece que lo interesante sería mantener este debate, porque no lo vamos a agotar en una entrevista o dos entrevistas, ¿no? Pero totalmente de acuerdo. Estaba pensando, ¿no? Qué patético lo de Viedma, ¿no? Mientras vos hablabas. Porque vos haces una elección nacional de candidatos a presidente, y acá Cristina ha sacado cerca del 60% de los votos. Alberto Fernández, tengo entendido que superó el 50% de los votos en Viedma, ¿eh? Sí. Creo que fue una de las mejores elecciones en toda la provincia de Alberto Fernández. Pero después, a la hora de votar por el peronismo provincial, volvés al 25-30%, y en el caso de la elección local, la última del Frente de Todos, no sé, superó el 30% también acá a nivel local. O sea, ¿cómo se entiende esto? ¿Qué pasa con este voto del Frente de Todos? Porque estoy convencido que acá en Viedma, inclusive hay encuestas que demuestran que la mayoría, la inmensa mayoría de la población aprueba la gestión de Alberto Fernández. Y después resulta que en una elección de candidatos a diputados nacionales resulta tercero, o sea, el supuesto apoyo a Alberto Fernández. ¿Qué pasa, che? ¿Tiene que ver con esto que vos decís? ¿Hay más cosas? ¿Cuál es el tema? Mira, yo creo que hay que... cuando fue este último proceso electoral, que nosotros fuimos por separado con el FARC, porque no teníamos posibilidad de conformar una lista, teníamos que ir detrás de otro sector que conformara la lista y nosotros subirnos a esa lista por estas medidas que te dije, introspectivas y arbitrarias. Hay que mirar los números. Cuando uno se sienta a mirar los números, cosa que hicimos nosotros inmediatamente después de las elecciones, hoy tenemos la ventaja de saber que tenemos el voto parroquial. Y hubo circuitos, los circuitos las parroquias, como fue el 30 de marzo, Mi Bandera, La Valle, Loteo Silva, en la cual en esas elecciones municipales la gran mayoría de las mesas no fueron ganadas ni siquiera por Juntos Somos Río Negro, sino por De Reyes, que era el representante de Cambiemos. Uh-huh. Así que la gente vota, no, si una cosa lo que se vota a nivel nacional y otra cuando hay incidencia en lo local. Y esta elección, a mi entender, muy hábilmente el partido gobernante, el oficialismo provincial, logró focalizarla en una elección más local. No hubo un candidato, primero que no hubo candidato, los candidatos que teníamos nosotros, Ana Marx no es María Emilia Soria como en otras oportunidades, Cristina no fue candidata en la provincia de Buenos Aires, que si bien es otro distrito, arrastraba, generaba el voto, estaba Cristina y la gente acompañaba. Uh-huh. Claro. La boleta en este momento no la hubo, y hubo, creo, un exceso de confianza, de también un alto grado de soberbia a nivel, digo, tanto a nivel local como a nivel nacional. Y hoy, si no entendemos que el mundo ha cambiado, que la comunicación es distinta, comunicar hoy no solo es la televisión, son las redes, pero también es cómo te manejás con el ciudadano, con el vecino, qué palabras utilizás, en qué momento plantear las cosas, se cometen estos errores. Yo creo que en el peronismo hay quienes se creen que estamos todavía en los años 50 o en los 70, en la cual al ciudadano se le llegaba de otra manera y había un mayor grado. El vínculo político del político con la gente era totalmente distinto al actual. Hoy creo que Cambiemos, eso nos lleva, hay que reconocer el mérito que nos lleva a amplias ventajas, seguramente porque están más vinculados a la comunicación, porque vienen de un país empresarial. Bueno, nosotros también tenemos que comunicar, que saber comunicar, no desperdiciar las oportunidades brillantes que nos permiten las redes, que no son ni buenas ni malas, pero comunicar. Y después también sí, creo que nosotros como dirigentes de un sector nacional y popular, nuestras conductas tienen que ser más consecuentes con lo que decimos, porque no puede ser que digamos una cosa y después se hagan otra. Creo que hay un ejemplo claro, que fue lo que pasó con el presidente, que no está bien lo que pasó. Decir, pero Lelita lo hizo, pero Burri lo hizo. Uh-huh. A mí qué me importa si lo hizo Lelito Burri, no, claro, me importa, claro. Si el presidente, que es nacional y popular, el que me representa, uh-huh, que se equivocó mal. Muy mal se equivocó, se equivocó muy mal. Bueno, pero cuando vos salís a plantear estas cuestiones, como la planteé yo en algún momento a través de las redes, que me parecía mal, que era habilitar a la derecha, que era habilitar a la antipolítica, ni te imaginás la cantidad de agresiones que recibí de compañeros de gran hecho del país, porque tengo en mi fanpage, y bueno, muchachos, si no asumimos, no tenemos un poquito de autocrítica, tampoco tenemos la posibilidad de avanzar. Y creo que fue otra de las cosas que, aunque parece, la sumatoria de las pequeñas cosas, uh-huh, llevan a los resultados. Son simbólicas. Hay cosas que son muy simbólicas y que influyen mucho, ¿no? Mario, vos sabés que se nos va el tiempo y ya se nos viene el informativo. Te agradecemos como siempre, que vos sabés que la radio está siempre abierta para seguir debatiendo estas cosas, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, y ojalá que los dirigentes del Frente de Todos, fundamentalmente en Río Negro, tomen nota de esto y no sigan encerrados en su en su cajita feliz. Gracias, como siempre. Abrazo y seguimos charlando. Mario Sabatella, entonces, ahí pasando en la radio.